enloquecía al fango la acechado. Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado. Con tu separación y tu hipocresía al fango la acechado. Dime que te yo. Sido